espontáneo, dinámico, fluido. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Perros de la Calle. Espacio publicitario. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Hoy nos comparte su bitácora de viaje el talentoso artista Milo Lockett. Fui muy feliz cuando empecé un proyecto en el Chaco que se llamó Mural por Mural. Un poco inspirado en esa famosa película Arena de Favor. Uh-huh. Juntábamos la pintura y le pintábamos un mural a una escuela que no podía pagar la pintura. Y la verdad que fue un proyecto muy lindo porque nos cruzamos con muchas docentes. Uno por ahí pierde el registro de lo que es la escuela en el interior del país. Muchas veces hay lugares que es más importante en el barrio, la comisaría, que el intendente, claro, la maestra, la que manda en el barrio, la que organiza, la que pone los puntos. Y a mí ese proyecto me abrió como mucho la cabeza. Nicolás Artusi, Sumidauto. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Seguimos pensando que la mejor inversión es en el cerebro. Trae tu vocación y convertila en profesión. Universidad KS. Abierta la inscripción 2014. www.ks.edu.ar. Vení a disfrutar de aprender. Lollapalooza, Argentina 2014. Arcade Fire. Banda formada en 2001 en Montreal, Canadá. De 2004 hasta la actualidad, editaron 4 álbumes de estudio. Con The Suburbs ganaron el premio Grammy Mejor Disco del Año y 2 Brit Awards como Mejor Álbum y Artista Internacional. Su última producción es Reflector, de 2013. Llegan por primera vez a la Argentina para presentarse el 1 de abril a las 22 en el Main Stage 1 de Lollapalooza. Todos los horarios de los shows y novedades del festival, encontralos ahora en metro951.com. Lollapalooza, Argentina 2014. Más de 50 bandas, 5 escenarios, 1 y 2 de abril. Hipódromo de San Isidro. El festival más importante del mundo tiene que tener el mejor sonido. Lollapalooza, Argentina. Un sonido Metro. Radio oficial. En minutos, esa realidad de la que no te podés escapar te alcanzó. Mauro Federico, en Perros de la Calle. Si vas a viajar, llega volando. Con Despegar.com llega antes. Paga menos y disfruta más. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasajes por Argentina. Volá de ida a Córdoba por solo 667 pesos. Solo en Despegar.com. Volá de ida a Iguazú por solo 834 pesos. Solo en Despegar.com. Volá de ida a Salta por solo 1013 pesos. Solo en Despegar.com. Además, podés pagar en cuotas en pesos sin interés con tu tarjeta de crédito. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Próximo martes en La Nación encontré esas voces que vale la pena escuchar. Jorge Lanata, Maradona que habla sobre Messi y un recuerdo de García Márquez en una nueva entrega del suplemento Conversaciones. Y opcional, El Principito de Saint-Exupéry en un formato único a solo 39 pesos con 90 más cupón. Disfruta el feriado en familia con tu diario La Nación. Los domingos continúa la obsesión con la nueva temporada de The Vampire Diaries a las 8 y el estreno de la nueva serie de Originals. Ya lo sabes, no quiero tener que morderte ni hipnotizarte para obligarte a recordar. Todos los domingos, The Vampire Diaries y The Originals, solo por MTV. Los chicos vuelven a clase y las tarjetas de Banco Credicop te hacen todo mucho más fácil. Del 13 de febrero al 28 de marzo, todos los jueves, 20% de ahorro en todas las librerías del país. Y por si eso fuera poco, todos los viernes, 25% de ahorro sin tope y hasta 3 cuotas sin interés en casas de deporte adheridas. Banco Credicop, la banca solidaria. Tope de devolución en librería a 150 pesos. Consulta bases y condiciones en todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop. Fin. Espacio publicitario. Estás escuchando Perros de la Calle. Metro. Innovación. Evolución. Tendencia. Innovación es tendencia. Vivís en un mundo dinámico. Actualiza, cambialo. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Perros de la Calle. Espacio publicitario.